Hola, buenas tardes. Hola, acá Ricardo. Muy contento, ¿no es cierto?, festejando el Día de la Bandera y cerrando el octavo Foro de Economía Social y esperando que venga mucha más gente. Hola, ¿qué tal? Acá disfrutando de un octavo foro que nace, que ya lo veníamos pensando, planificando, analizando fechas cuando ocurre este hecho lamentable del remate de la Terre, y que termina de definir, la fecha es ahora. No hay más tiempo, o sea, no tenemos tiempo de esperar a ver qué ocurre, ¿no? Es la hora de movilizarnos, es la hora de ponernos en marcha, de empezar a reunirnos nuevamente después del impacto este de 3 años, que inclusive los foros, el último, el séptimo, fue en el 2015, o sea, el impacto ha sido grande de estos 3 años en todo lo que es la economía social, y que a partir de los índices de desocupación, como mínimo, que podemos analizar del que se dieron a conocer ayer, la economía social vuelve a ser un actor predominante, necesario y que está muy presente hoy. Debemos darle visibilidad nuevamente, sacarnos la modorra y el impacto que nos causó la aplicación de estas políticas que nos llevan no solo al remate de una empresa recuperada, sino a la situación general que vivimos todos los argentinos o gran parte de los argentinos. Hay algunos que la están pasando muy bien. Bueno, estaría bueno comenzar también contándole a la gente esta historia, ¿no?, de los foros que se vienen realizando hace mucho tiempo, ¿no?, y que, bueno, estamos en el octavo foro y que ha atravesado diferentes realidades en cada uno de sus puntos, ¿no? Sí, a ver, llevamos 10 años. Ahora en septiembre va a ser 10 años del primer foro en San Carlos, y que estos foros que se constituyeron a partir de las organizaciones sociales, llegaron a participar más de 180 organizaciones sociales de toda la provincia en un determinado momento, allá por el 2012, 2013, que se dio como una construcción colectiva, una construcción horizontal, que el foro recorrió todos los oasis de la provincia, cada foro se fue realizando en cada oasis, donde la producción de los foros después era llevada a las organizaciones y discutidas en las organizaciones, y al próximo foro se ponía en común y volvíamos a discutir hasta darle forma la ley, por ejemplo, la ley de promoción de la economía social en su momento, tener hoy una dirección de economía social que de repente está vaciada de los contenidos tal cual nosotros los vemos, pero que no pudo ser eliminada. ¿Sí? O sea, institucionalmente está. ¿Sí? La provincia cuenta con una dirección de economía social que nace al calor, al influjo de todo este movimiento que se dio en la provincia ya hace 10 años, de que pudimos negociar con algunas municipalidades la flexibilización o la adaptación a las condiciones concretas de existencia de los pequeños productores, especialmente de alimentos, qué sé yo, para sus habilitaciones, que dieron esta adaptación, ¿no?, a la realidad, posibilidades, claro. Claro, a la realidad, que se aplicó normativas de que duraron 2 años, 3 años, bueno, algunas otras cosas más, bueno, los centros de producción y consumo que no pudimos llevarlos a cabo, que tal vez lo más cercano que nace de las propuestas del foro, que fue el mercado de la terminal, que fue lo más cercano, nace de la propuesta esta, después el Estado lo toma y va desvirtuándose mucho de lo que nosotros pretendemos, pero fue un intento de la comercialización, de la puesta en valor de la producción, de los pequeños productores, son esas cosas que fuimos logrando y que se nos fueron colocando en el camino, por aplicaciones de políticas determinadas, por elecciones populares que llevan en otro rumbo, pero que hoy vemos que son necesarias recuperar y potenciar. Es decir, de toda la experiencia adquirida, como dice el Pablo Ordóñez, exitosos fracasos que hemos tenido, hoy necesitamos revalorizar y potenciar todo esto, ¿no?, desde los aprendizajes. En ese sentido, ¿cómo se llega a este octavo foro? ¿Cuál es en este contexto, no, hoy? ¿Y cómo ha sido la vivencia del día de ayer también, que también hubieron actividades, ¿no?, en relación al foro? A este octavo foro ya lo veníamos pensando. Estábamos ahí con la necesidad de volver a encontrarnos, de volver a juntarnos. ayer en el marco del foro, en los talleres de discusión que se hicieron en la Facultad de Ciencias Políticas, donde hubo aproximadamente unas 100 personas participando, un poquito más, donde trabajamos 6 temáticas en específicas relacionadas a la economía social. Una de las cosas que se analizó fue precisamente esto, la necesidad de comenzar las organizaciones y los hacedores de la economía social a trabajar, no solo a pensar, sino a trabajar en conjunto, ¿no? Dejar de lado algunas mezquindades que tienen que ver con los valores que llevamos internamente impuestos, o sea, aquellos valores culturales que nos llevan al individualismo, a la concepción de que tenemos que poner un precio de acuerdo al valor de cambio y no al valor de uso, por ejemplo, ¿sí? Fijamos los precios generalmente en relación a lo que dicta el mercado y no la realidad. Que más que un deseo es una necesidad, ¿no? O sea, tenemos que volver a recuperar un país que está en algunas categorías, en algunos ítems peor que en el 2001, ¿sí? Y que nos va a llevar mucho más tiempo y más esfuerzo. Hoy estamos condicionados por un fondo que en ese momento no estaba, un Fondo Monetario Internacional, por una población fuertemente endeudada, fuertemente comprometida en sus ingresos, ¿sí? En el acceso a sus derechos, de hecho la salud, de hecho la educación. Entonces, no podemos dejar de lado esa situación y tenemos que aceptar y ponernos activamente a colaborar en la resolución de eso, ¿no? La economía social es la economía de todos, es la comunidad puesta, organizada, puesta en marcha, ¿sí? Bien. Estamos también con Daniel Sabretti, decíamos, de la Terre, presidente de la Terre. Bueno, si nos pudieras contar dónde estamos, a quien nos está escuchando en otro lado. Bueno, acá estamos en la 7 instalación de Cooperativa La Terre, en la parte que era antiguamente esencia, se hacían aceites esenciales, que ahora todo ha sido porque ya se remató todo lo que ve acá. Pero bueno, un lugar lindo, está el día muy lindo, ha venido mucha gente, esperemos que venga mucha más. Y bueno, si les cuento un poquito cómo está el tema del remate, por ahora está todo quieto, no se ha movido nada, está todo como la otra vez. Así que esperando a ver qué noticia van a ver. ¿No han habido ningún tipo de comunicación desde la jueza ni nada? No, hasta el momento no, está todo quieto. ¿Y sí pudieron hacer una presentación en legislatura? Sí, en legislatura hicimos una presentación, no sé, todo bueno, y también hicimos una presentación en el juzgado, ¿cierto? Ofreciendo otra vez por la compra de la cooperativa a nosotros. Bien, una situación que, como bien decíamos, en la previa todas las leyes estaban a favor de esta organización, de la Terre, de los trabajadores organizados. ¿Cómo ves eso en ese contexto, digamos? Que... Claro, nosotros pensamos, ¿no es cierto? Es que tiene que ser así, no es que pensemos. La ley está, y hay que cumplirla. La ley de ocupación temporaria está. Entonces la tiene que cumplir la justicia, porque para algo los legisladores se juntaron todo y le hicieron, con todos los bloques, ¿no es cierto? Estamos esperando que se cumpla. Nosotros tenemos que estar acá hasta el 2022, la ocupación temporaria. Y el gobierno ya pagó para el alquiler de estos los primeros 4 años. Entonces, pero toda la oferta que hemos hecho la cooperativa, el juzgado la ha rechazado. Queremos que se cumpla la ley, nada más. Daniel, y en cuanto a las actividades de la Terre y al día a día de la Terre, ¿cómo ha seguido todo? ¿Han tenido que parar algunas cuestiones? ¿Han seguido igual aquí juntándose, organizándose? No, todo igual como antes, porque estamos en plena temporada de la operación de espinaca. Entonces no podemos parar, al contrario, tenemos que trabajar más. Y bueno, esa es la situación que tenemos en este momento. ¿Y por qué querrían hacerse de este lugar? Para el que no sabe, digamos, para el que sí, no está acá mirando todas estas instalaciones, todo esto que hay y este gran potencial que tiene la Terre. Porque es la única fábrica de deshidratado grande que queda en el país. Creo que es la única. Hay fábricas de deshidratado en el país, pero chicas, no de esta magnitud. Y la han seguido manteniendo los trabajadores y trabajadoras. No, la hemos puesto en pie, porque estaba todo destruido. Máquinas sin andar, todo el predio sucio, no, estaba todo destruido. nosotros con mucho esfuerzo y sacrificio pudimos volver otra vez a poner todo en marcha y bueno, recuperar todos los clientes que tenía ante el antiguo dueño. ¿Podemos hacer un repaso así de cómo fueron los últimos tiempos en los que eso que nos contaba estaba todo desarmado y de repente ustedes lo hicieron esos últimos años, ¿no? De cuando quiebra y ustedes retoman el lugar. Sí, nosotros tuvimos, ¿no es cierto?, cuando hicimos depositario judicial nosotros, bueno, los quedamos sin gas, los quedamos sin luz, tuvimos que cuidar durante 2 años sin energía eléctrica, sin gas, sin nada. Así que fueron 2 años muy sacrificados, pero bueno, pero ahora tenemos los frutos. Cuando vamos teniendo los frutos, ¿no es cierto?, de que estamos trabajando bien, que hemos puesto todo nuevo, el horno nuevo, las líneas nuevas, bueno, viene el remate. Bueno, muchas gracias, Daniel, y hacemos la invitación nuevamente, bueno, que vengan a conocer acá a La Terra, acá en la calle Body Cruz. Si vienen del centro, por la calle Body Cruz, pasando ahí nomás la calle Urquiza, hay un barrio y después está La Terra de mano izquierda, digámoslo así. Sí, sí, sí. Y que vengan y visiten y que conozcan. Sí, pueden visitar la fábrica. Y la jornada de hoy, que además viene con festival, no solamente con el cierre de este octavo foro que comenzaba ayer en la universidad, sino además ya está todo dispuesto para el festival, ¿no? Sí, ya en minutito empieza. Así que bueno, esperando que haya un poquito más de tiempo, bueno, muchas gracias a ustedes por siempre.